Saludamos a todos y todas quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal para disfrutar juntos del buen rock con diversas bandas y solistas en distintos estilos. Soy Arca y como siempre acompañado de Abel Montesinos en la edición de todos los programas, los invitamos a disfrutar de aproximadamente una hora de buena música, además de información, covers y los recitales que se vienen pronto, entre otras muchas cosas. No queda nada más que decir, solo dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos el programa de hoy revisando algunas noticias del mundo del rock y por supuesto vamos a escuchar a los directos involucrados. Bueno, les cuento que la banda de punk estadounidense formada en Berkeley, California, Green Day, ha decidido reeditar su tercer disco de estudio, Dookie, que el año 2024 va a cumplir 30 años desde su lanzamiento un 1 de febrero de 1994 y esa versión ya está disponible desde el pasado 29 de septiembre. Además del track leak original, se confirmó la inclusión de maquetas inéditas, demos, tomas alternativas y registros en vivo, uno en Barcelona y otro en Woodstock 1994, una de las actuaciones que le dio renombre a Billy Joe Armstrong, Trey Cool y Mike Dirt. Y bueno, nosotros vamos a recordar este discazo con un temazo, el ya clásico When I Come Around, y en la misma línea del punk rock, una información que de seguro ha puesto contentos a los fans de Bad Religion, banda de punk rock formada al sur de California, Estados Unidos, de que luego de 4 años de su última visita, anunciaron su presencia en nuestro país. Su presentación será el martes 5 de diciembre en el Teatro Caupolicán con su formación actual, Greg Raffin en voz principal y teclados, Brett Gurewitz en guitarra y coros, Mike Dinkich en guitarra, Brian Baker en guitarra y coros, Jay Bentley en bajo y coros y Jamie Miller en batería. La banda cuenta ya con 17 discos de estudio y nosotros vamos a recordarla con el tema American Jesus de su séptimo álbum de estudio Recipe for Hate de 1993. Bien, cerramos entonces este breve segmento de noticias del mundo del rock y vamos a programar a los directos involucrados. Primero vamos a escuchar a Green Day de su disco Dookie del año 1994, el tema When I Come Around, y luego los maestros de Bad Religion y su tema American Jesus de su disco Recipe for Hate del año 1993. Yeah.

Y ahora vamos a ver algunos de los conciertos que pronto se vienen para nuestro país. Les cuento que la banda estadounidense Red Hot Chili Peppers se va a presentar en nuestro país el 19 y 21 de noviembre en el Movistar Arena como parte de su gira mundial que se inició en junio del año 2022, titulada The Global Stadium Tour. Nosotros vamos a recordar a esta histórica banda con un tema de su última producción. Recordemos que el año 2022 la agrupación lanzó al mercado dos discos, Unlimited Love en abril del año 2022 y el último, Return of the Dream Canteen, lanzado al mercado el 14 de octubre del 2022 y del cual hoy vamos a escuchar el tema Tip of My Tongue. Y otra tremenda banda histórica se va a presentar este 30 de noviembre en el Estadio Monumental, los maestros de The Cure, que les llegan al país con su gira mundial Show of a Lost World, que partió el 23 de mayo en Nueva Orleans. A la espera de ver a esta tremenda banda en vivo, los vamos a recordar con uno de sus clásicos, Close to Me, del disco The Head of the Doors, su sexto trabajo de estudio que vio la luz un 26 de agosto de 1985. Entonces, muchachos, mucha atención, el 19 y 21 de noviembre se va a presentar en el Movistar Arena en nuestro país los tremendos Red Hot Chili Pepper, a quienes vamos a recordar con el tema Tip of My Tongue, de su último disco de estudio, Return of the Dream Canteen, del año 2022. Y otro de los recitales importantes para nuestro país, The Cure, una banda clásica, quienes van a estar en nuestro país el 20 de noviembre para presentarse en el Estadio Monumental. Lo recordamos con un clásico, Close to Me, del disco The Head of the Doors, de 1985. Just be tremendo tema y gran clásico de The Cure que va a estar entonces en nuestro país. Una muy buena noticia para los cientos de fanáticos que tiene esta banda. Y nosotros, antes de continuar, les recordamos que todos los viernes llega un nuevo programa al portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, de la región de los lagos y del país. Pero lo más importante, tiene diferentes podcasts y uno de ellos es nuestro programa Paraíso Infernal, que está en este formato que permite descargarlo. Por ejemplo, tú puedes escuchar el viernes el programa, pero de repente tú también puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Es la ventaja de estar en este formato de podcast. Y además, ojo, que si pones en el buscador de www.paislobo.cl Paraíso Infernal, vas a poder encontrar las temporadas anteriores. Así que un saludo a todos que nos escuchan todos los viernes en un nuevo programa a través de www.paislobo.cl. Y nosotros vamos ahora a programar aquellas bandas o solistas que ya son parte de la historia del rock. En esta oportunidad iniciamos con uno de los grandes, el padrino del soul, uno de los 100 grandes artistas de todos los tiempos, nacido en Barwell, California del Sur, un 3 de mayo de 1933. Me refiero al gran James Joseph Brown, conocido en el mundo entero como James Brown, cantante de soul y funk. A su haber cuenta con 40 discos de estudio, pero nosotros vamos a escuchar un sencillo, uno de sus grandes éxitos, Get Up, I Feel Like Being Sex Machine. La verdad, conocida popularmente simplemente como Sex Machine, un tema grabado en 1970, lanzado como sencillo en julio de ese mismo año, con gran éxito. Y luego programamos a otro grande, nacido en la localidad de Saginaw, Michigan, en 1957, como Stellan Howard Morris, conocido en el mundo entero por su nombre artístico Stevie Wonder, cantante estadounidense con más de 100 millones de discos vendidos. Ciego prácticamente de nacimiento tras algunas complicaciones después del parto, fue un niño prodigio y durante su carrera ha grabado diversos discos y sencillos que fueron aclamados por la crítica. También ha escrito y producido para otros artistas. Stevie Wonder toca diversos instrumentos como la batería, el bajo, las congas y más notablemente el piano, la armónica y el teclado electrónico. Un maestro por donde se le mire, del cual vamos a disfrutar del tema Higher Ground, de su álbum Inner Visions de 1973. A muchos les va a sonar conocido, ya que el tema fue adaptado por los Red Hot Chili Peppers para su disco Mother Mill de 1989. Vamos entonces a continuación a disfrutar de dos tremendos monstruos de la música, dos históricos del rock. Primero, el gran James Brown y su clásico Get Up, I Feel Like Being Sex Machine de 1970. Y luego otro tremendo artista, Stevie Wonder, de su disco Inner Vision de 1973. Disfrutamos del tema Higher Ground. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure you're born. Get it together, right on, right on. Get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up. Get on up. Bobby, should I take him to the bridge? Go ahead. Take him on to the bridge.

Bien, gente, seguimos adelante con el programa de hoy. Eso sí, antes les recuerdo que todos los sábados tenemos un nuevo programa también en formato de podcast en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, pero con información de todo el país, y donde Paraíso Infernal está con un nuevo programa todos los sábados en formato de podcast. Lo habíamos señalado anteriormente, pero lo repetimos. ¿Qué significa esto? ¿Qué ventaja tiene que tú puedes escuchar el programa el sábado cuando está en www.riobuenonoticias.cl, o puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieras? Así que un fuerte abrazo a todos los amantes del buen rock que nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl. Y nosotros vamos ahora a disfrutar de rock latinoamericano en este capítulo con dos bandas mexicanas. Iniciamos con una agrupación que es considerada por la crítica como una de las bandas más innovadoras e influyentes del rock latinoamericano durante el siglo XX. Me refiero a Caifanes, grupo formado en 1986 en Ciudad de México, y aunque se mantiene actualmente activo, ha pasado por diversos periodos y diversas formaciones. Actualmente está integrado por tres miembros originales: Saúl Hernández en voz y guitarra, Alfonso André en batería y Diego Herrera en teclados, saxofón y percusiones, contando la fecha con 4 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar el tema La Célula que Explota, de su segundo álbum de estudio, que oficialmente se llama Caifanes Volumen 2, pero es que es conocido popularmente con el nombre de El Diablito por su portada. Y luego escuchamos a una agrupación formada en 1983, también en Ciudad de México, Botellita de Jerez, la que se disolvió en el año 2019, donde ya eran conocidos con el nombre de La HH Botellita de Jerez, contando la fecha con 10 discos de estudio. La formación original fue con Sergio Arau en guitarra y voz, Armando Vega Gil en bajo y voz y Francisco Barrios en batería. Ellos grabaron el primer disco de la banda, su homónimo Botellita de Jerez, de 1984, considerado por la crítica como uno de los discos más importantes del rock mexicano, y del cual vamos a programar la canción Alármala, de Tos. Vamos entonces a disfrutar del rock latinoamericano en esta oportunidad con dos bandas exponentes de la escena mexicana. Primero, Caifanes y su tema La Célula que Explota, de su disco Caifanes Volumen 2, conocido popularmente como El Diablito, de 1990. Y luego, Botellita de Jerez, de su primer disco de estudio, su homónimo Botellita de Jerez, el tema Alármala, de Tos. Oh, Adelante con el programa de hoy, luego de esa dosis de buen rock latinoamericano, en este caso con dos bandas históricas de México. Y antes de continuar, les recordamos que un nuevo programa de Paraíso Infernal llega todos los domingos a Radio Despierta FM de Llanquihue, Radio del Rock en la región de Los Lagos, donde a partir de las 21 horas en la 107.7 del dial comienza un nuevo programa de Paraíso Infernal, como siempre cargado de buen rock. Así que ya lo saben, los domingos a las 21 horas estamos en la 107.7 del dial Radio Despierta FM de Llanquihue. También nos puedes escuchar en su señal online despiertafm.cl, donde también puedes disfrutar de su programación. Un abrazo a todos los amantes de buen rock que nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Y nosotros vamos a disfrutar a continuación de dos covers destacados del mundo del rock. Primero vamos con un tema que viene del pop, propiedad de la cantante estadounidense Lady Gaga. Me refiero a Bad Romance, tema que es parte de su EP The Fame Monster del año 2009. Nosotros vamos a escuchar la versión que para este tema creó la banda de rock formada en Red Lion, Pensilvania, en el año 1998, Hailstorm, compuesta en la actualidad por Liz Hall en voz, segunda guitarra y teclados, Alexi Hall en batería, percusión y voz secundaria, Joe Hottinger en primera guitarra y voz secundaria y Josh Smith en teclado y voz secundaria. Esta banda tomó este tema y otros temas de otros autores, los adaptó a su estilo y los lanzó al mercado a través de un EP titulado Rename It The Covers del año 2011. Luego seguimos con el tema The Metro, propiedad de la banda estadounidense de synth pop formada en California en el año 1979, Berlín, que es parte de su disco Pressure Victim de 1982. Este tema lo tomó la banda de rock de ascendencia armenia formada en Glendale, California, en 1994, System of a Down, lo adaptó a su estilo y lo incluyó en una serie de demos previos a lo que fue su primer disco de estudio, e incluso

broken glass. My four walls follow me through my past. I was on a Paris train. I emerged in London rain, and you waiting there, swimming through apologies. Took my hand, saw the mood, we spoke in France. You were past the shallow one, isn't past still a heart. You were past the shallow one, isn't past still a heart. Oh, I can see it now, smiling as I pulled away. So great, I remember the ladder I called in my hand. I love you, always fill my eyes. Llegado ya al final del programa de hoy. Antes de irnos, como siempre, les recordamos que nuestro único medio de contacto por el momento sigue siendo nuestro correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com, para lo que ustedes estimen conveniente, para lo que le podamos ayudar, para programar música especiales, para lo que sea en realidad. paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro correo electrónico, nuestro único medio de contacto por el momento. Y bien, nosotros vamos a despedirnos escuchando a dos bandas de uno de los subgéneros del rock, en este caso el Arena Rock, una denominación creada para englobar artistas de rock que ofrecen conciertos multitudinarios en grandes estadios. Hay quienes consideran que el Arena Rock toma su sonido de una mezcla del hard rock, heavy metal y rock progresivo, siendo más pesado que el pop rock convencional, pero no tan duro y más comercial que otros subgéneros como el heavy metal. La primera banda que vamos a escuchar hoy es Stick, agrupación formada en Chicago, Illinois en 1971, quienes con diversos cambios en su formación y distintos periodos se mantienen vigentes hasta los días de hoy, contando con 17 discos de estudio. De esta agrupación vamos a programar el tema The Best of Times del disco Paradise Theater, su noveno trabajo de estudio lanzado al mercado en 1981. Y cerramos con una banda clásica, representante de este y otros subgéneros del rock, Toto. Agrupación fundada en 1976 en Los Ángeles, California, fundada por el tecladista Davis Page y el baterista Jeff Porcaro. Esta agrupación cuenta con 14 discos de estudio y nosotros hoy vamos a escuchar uno de sus temas clásicos, África, de uno de sus discos más exitosos, Toto 4, noveno álbum de estudio que fue lanzado al mercado un 8 de abril de 1982. Ya, gente, de esta manera comenzamos ya a despedirnos con dos bandas exponentes del denominado Arena Rock, dos bandas clásicas. Vamos a escuchar primero a Stick y su tema The Best of Time del disco Paradise Theater, y luego un clásico de clásicos, África, de los maestros de Toto, del disco Toto 4 de 1982. Con esta definitivamente nos despedimos. Nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Tonight's the night we'll make history. Honey, you and I. 'Cause I'll take any risk to tie back the hands of time and stay with you here tonight.